No, Natacha Pérez va a quedarse en Berazategui. Se queda en Berazategui. En el mercado del centro de Berazategui, en la 14 ahí. En la 14, sí. Y anoche tampoco estuvo en el mercado, anoche estuvo en la final. Anoche estuvo en la final y se llevó el premio mayor. ¿Cómo te va, Natacha? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué partido jugaste? Por Dios, qué locura. La verdad que jugaste un partidazo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Sabés que a la mañana hablábamos con María Urrutivetti en 3x3? Bueno, ahora lo voy a compartir con Fede Toral, ahora en uno contra uno. María había estado en la cancha también y nos contaba, ¿no? Y bueno, te conoces hace mucho tiempo. Y Fede lo decía yo también en gran parte del relato, en una muy buena transmisión que hicieron con Julieta Espósito. Y yo veía una Natacha Pérez completamente distinta, con las mismas condiciones de siempre, que siempre las tuviste, que las tenés, sos fundamentada, sabés tirar de tres puntos, sabés penetrar, sos fuerte para la posición que ocupás y todo. Pero ayer en un momento determinado era como que te hiciste cargo del equipo, agarrabas la pelota en el eje de cancha y salía para Berazategui lo que vos decidías, independientemente de que obviamente Macarena Durso manejó el trámite del partido, sobre todo el segundo tiempo. Tuviste muchísima más decisión, estabas mucho más decidida que en muchos partidos anteriores. Sí, no sé qué me pasó, estaba enajenada. Estabas poseída. Sí, sí, me pegó fuerte el tema del Final Four. La verdad que, no sé, tenía una motivación, tenía mucha ganas de ganar, lo que se vive en el grupo, todo lo que la semana, lo que fue. Era una cosa que no sé cómo explicarlo. Creo que, bueno, se manifestó en la cancha. Tuvimos ganas de ganar desde el minuto cero. Venimos preparando, bueno, primero obras. Y nada, fuimos a buscar el partido. Lo dije anoche por Deportv. Creo que nos dimos cuenta durante toda la fase regular que podíamos ganarle a cualquiera. Ese partido en Quinza que le sacamos, bueno, 15, 20 puntos... mentiroso en realidad, porque no hay esa diferencia entre los equipos, ¿no? Pero fue como que nos dimos cuenta que podíamos, que no hay ningún equipo que sea un cuco en esto, y la verdad es que nada, como decía anoche, me tocó a mí estar ahí parada dando una nota, pero el equipo fue figura, el equipo nos puso en este lugar y creo que el equipo ganó desde todos los ámbitos, defensivo, en rebote, en actitud, y creo que fuimos mejores y nos merecíamos ese torneo. Fede, Nacha, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Hablabas recién de un partido y me parece que fue trascendental para lo que vino después, el partido con Quimsa en condición de visitante, que ganaban, que se les terminó escapando, pero me parece que ahí se dieron cuenta de que Quimsa, como decías vos recién, no era un cuco, que se le podía ganar, que se le podía sacar una diferencia, y se notó también muchísimo durante la temporada el cambio de actitud y el cambio de química de equipo con respecto al partido de la Supercopa. Totalmente diferente lo de ayer. ¿Cómo lo viste vos en la cancha? La verdad que sí, fue en otra ocasión con Fabi lo pudimos hablar. Partido atípico, o sea, empezó el año, toda jugadora, una Carrancho, cuerpo técnico nuevo, y enfrentarse con una final. Después de ir a eso, fuimos a Rocamora, jugamos de lo peor, y eso nos hizo muy bien, porque terminó el partido y ninguna puso excusa de nada, nos hicimos cargo, y creo que fue el clic que, gracias a Dios, pasó rápido, y nos hizo crecer a medida que pasó el torneo. Lo veo los partidos nuestros y digo, es impresionante lo que estamos jugando, con la paciencia. Está bien, Quinta no era ningún cuco, ¿no? Pero tiene paso. Y es muy difícil defender a un equipo donde todas las jugadoras son capaces de hacer varias cosas en el juego. Entonces, ¿a quién soltás? Es muy difícil. Y creo que nuestra, por ahí, falencia en la altura... pudimos suplirlo con esto, con la defensa en equipo, con el grupo humano que formamos, y nada, como leí por ahí, la defensa gana campeonatos, y estoy convencida de que es así. Bueno, y también tuvo un gran valor la llegada de Macarena Durso, que realmente tuvo un segundo tiempo que fue muy bueno, ¿no? La verdad que sí, para mí especial, porque Maki es mi mejor amiga, y cuando la vi el sábado, le dije, ¿jugás mañana? En chiste. Y me dice, obvio, traigo la ropa, ¿cómo no me voy a cambiar? Y creo sí. que eso le da una presencia, siguiendo estas bases, hicieron un trabajo impecable durante toda la fase regular y la semifinal. Creo que Maki pone mucha autoridad con solo estar en la cancha, con esa bomba que metió en el cierre del tercer cuarto. La verdad que sí, que nos sumó y nos dio un último empujón anímico, que nada, la verdad es que estoy sin voz, pero estoy tan feliz, te juro. Y claro, claro, ¿cómo no vas a estar feliz? Ganar una Liga Nacional siempre es importante. Eso le pasa a Nacha Pérez por salir gritando desde los autos, ayer a la noche. Mucho grito, mucho bocinazo, y bueno, generate que hoy a la mañana esté sin garganta. No puede hablar, no sí, puede, sí, hoy no puede cantar, tenía recitarlo y no puede cantar. Claro. Bueno, había que festejar, estas cosas no pasan todos los días. Bueno, no, ganar una Liga Nacional no pasan todos los días, eso seguro. Y si bien es cierto lo que decís, ¿no? Y comparto que Kimsa no era un cuco, o no es un cuco, pero bueno, hay que tener en cuenta que es una organización muy seria y que apostó a ganadora y a quedarse con la liga, ¿no? Sí, claro. O sea, desde el primer día creo que fue el equipo favorito y creo que eso también nos jugó a favor. No ser favoritas, viste, ser el equipo, bueno, no tienen un 5. Vamos a ver qué pasa con Berazategui. Es un equipazo, son todas jugadoras de selección, todas juegan bárbaro, como te decía. ¿A quién soltás adentro de la cancha? A la que soltaste el clavo. No es muy difícil. Pero bueno, creo que fue un trabajo de hormiga que hicimos, que venimos haciendo todos los días, entrenamos muchísimo, desde lo individual, el cuerpo técnico preparó todos los partidos de la mejor manera. Y confío en nosotras que fue la clave de esto, el creer que se podía y nada, que tirando todo del mismo carro se iba a poder lograr. Y físicamente también se la vio muy bien porque corrieron los 40 minutos de una manera, hicieron un desgaste físico en defensa que fue tremendo. La verdad que sí, te juro que digo, tengo 28 años y no puedo creer que corrí 2 días seguidos. La verdad que sí, Dani Borato es un genio impecable en su trabajo, nos cuida, que creo que no es algo menor cuando uno por ahí está con una molestia o algo y quiere seguir entrenando porque somos así de cabeza dura y él te sabe cuidar, al igual que Gonzalo. La verdad que el cuerpo técnico, nada, impecable su trabajo y su preocupación por nosotras, más allá del básquet, como persona. Creo que eso es lo que más se destaca. Nacha, la última de mi parte. Hablabas ayer también en la nota y hablabas del sentido de pertenencia, de la familia que genera la gente de Berazategui, de la cantidad de gente que fue ayer a ver el partido y también anteayer. Ustedes que llegaron, ¿cómo se mimetizan con eso, con esa cuestión de la familia que es el equipo y también con la hinchada? La verdad es que qué lindo estar ahora de este lado y no sufrir esa hinchada. Nada, como decía, es una familia que trabaja, mucha gente atrás de esta liga que no se ve y que deja todo en el club, te persigue a ver si necesitas algo más. La verdad es que nos recibieron como una reina. A mí en lo personal me trataron de 10. Esto de entrar la primera vez al club y que un papá venga y me diga qué lindo, por fin viniste a Berazategui. Nada, eso es un cariño al alma que anoche fue lo primero que pensé. Dije, qué lindo que Berazategui pueda disfrutar porque realmente es un club de barrio que se esfuerza muchísimo, los dirigentes se mueven, consiguen lo mejor y nada, te contagian. Contagian y adentro de la cancha uno logra percibir eso desde afuera y nada, fue un festejo hermoso junto con la nena que también salió campeona. Nada, fue perfecto, fin de semana perfecto para el club. Natacha, un saludo grande, felicitaciones por lo que consiguieron y bueno, nos estaremos viendo dentro de muy poquito. Y felicitaciones por haber salido la jugadora más valiosa, jugaste una gran, un gran cuadrangulo, un gran Final Four, una gran final, ¿eh? Bueno, Fabi, gracias. De corazón, gracias por tus lindas palabras, por el aguante que hacen siempre al básquet femenino, que siempre lo marco. Y nada, ojalá que esta próxima liga nos encuentre con algún equipo nuevo que sume, y bueno, si podemos seguir hablando dentro de unos meses porque salimos campeona de nuevo, no me enojo tampoco. Dale, dale. Un beso enorme, ¿eh? Un beso grande. Chao, chao. La palabra Natalia Pérez. Gracias, Fede, por acompañarnos. No, no.